mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Padre, te damos gracias, Señor amado Dios, por esta oportunidad que tú me has brindado el día de hoy, Señor, de poder salir por estos medios como llama de fuego a tu vida, Señor, para traer una palabra de esperanza, una palabra de restauración, una palabra de amor, Señor amado Dios, aunque en muchas ocasiones la gente puede entender y parecerle algo fuerte, oh gloria a Dios, aleluya, pero tenemos que hablar la palabra. Oh Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control de este programa Tiempo de Restauración. Te pido, Señor amado Dios, que tú bendigas a la comunidad Los Peñas, Señor amado Dios, allá un solo cuerpo.com, a nuestro hermano David Vélez, oh gloria a Dios. Yo te pido que tú bendiga a nuestra hermana Elizabeth, Señor amado Dios, que cuando vaya en el camino, Señor, vaya con bien hacia el hospital, Padre de la Gloria, y juntamente con ella, Señor amado Dios, declaramos esa palabra de sanidad sobre ese hombre, Señor amado Dios. Que seas tú glorificándote, Señor amado Dios, sabiendo que toda gloria y toda honra es tuya, Padre de la Gloria. Sabiendo, Señor amado Dios, que lanzamos esta palabra con todo el amor del mundo, Señor, y para que sea tu nombre manifestado en momentos peligrosos, Señor, que estamos viviendo en tiempos difíciles, Padre de la Gloria, en el cual, Señor amado Dios, la gente no quiere saber de ti, en la cual la gente sigue dándole la espalda, pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú obres, Señor amado Dios, y a través de estos medios, como llama de fuego a tu vida, un solo cuerpo.com, la comunidad Los Peñas, Señor amado, que tú te glorifiques, que tu Espíritu Santo sea el que obre de manera especial y manera poderosa, Padre de la Gloria. Oh Señor amado Dios, yo te pido de manera poderosa, de manera especial, Señor, que tú seas glorificado el día de hoy, Padre. Que yo no soy nadie, Señor, yo solamente soy un instrumento, soy una vasija, Señor. Así que yo te pido, oh Espíritu Santo, obra en las mentes, los corazones, Señor. Sé tú supliendo el amor, sé tú supliendo, aleluya, lo que necesitan cada uno de estos hermanos, Señor amado Dios, te lo pido de manera especial, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta bendición tan poderosa y tan hermosa, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Bien, amado hermano, le habla a tu amigo, tu hermano, Gregorio Dios Peña, bendito sea el nombre de Jesús. Perseveramos en la iglesia cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, en el barrio Tiburón 3 de Barceloneta, Puerto Rico, aleluya. Mi alma alaba el nombre poderoso del Señor. Queremos mandar un saludo a nuestra hermana Elizabeth, aleluya. Queremos mencionar siempre, ¿verdad?, a nuestro presidente, a nuestro hermano Canaima, que yo sé que el Señor ha puesto esta obra en sus manos, aleluya, la cual él está llevando con mucha diligencia, con mucho temor, aleluya. Yo sé que el Señor va a seguir bendiciéndolo, que el Señor va a seguir prosperándolo, que el Señor lo va a seguir poniendo en alto, alabado sea el nombre de Cristo, que va a seguir teniendo personas de unción, personas, aleluya, que se paren en la brecha, dispuestas a estar paradas en la brecha, aleluya. Mandamos un saludo cordial y fuerte a nuestro hermano Luis Ginés, gloria a Dios, aleluya. No pudimos estar allá hoy. Mi intención era estar en vivo en el programa, bendito sea el nombre de Jesús, pero por cosas en contra de mi voluntad, aleluya, pues no he podido estar el día de hoy, pero seré en otra ocasión, aleluya, y en otra ocasión pues ya hablamos con él, bendito sea el nombre de Cristo, para ver si podemos predicar los dos juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Y pues queremos traerte una palabra poderosa, una palabra de amor, una palabra de restauración, aleluya, como dice el programa, Tiempo de Restauración. Solamente faltas tú y que suene la trompeta, bendito sea el nombre de Jesús. Quiero mandar un saludo si está conectado por ahí, bendito sea el nombre de Dios, si está oyendo a nuestro hermano Luis Tirado, bendito sea el nombre de Jesús, que el Señor le siga brindando la fortaleza, ¿verdad? Porque esto no es fácil, aleluya, está comenzando a levantarse nuevamente, aleluya, y que Dios pueda cumplir el propósito de él en su vida y poderlo ver, aleluya, tal vez en un momento o más adelante verlo como uno de los programadores también, alabado sea el nombre del Señor, pero que sea la obra del Señor, que sea el poder de Dios que obra en su vida y sea el Espíritu Santo que le abra las puertas y lo lleve hacia adelante. Alabado sea el nombre de Cristo. aleluya, queremos, ¿verdad?, traerle una palabra, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, queremos, ¿verdad?, aleluya, que hablar de la palabra, una palabra, ¿verdad?, que cuando yo lo leía, se oye algo fuerte, bendito sea el nombre de Dios, pero pues siento traerla de parte de Dios, bendito sea el nombre de Cristo, a esto la gloria y toda la honra, bendito sea el nombre del Señor. Yo no voy a traer mensajes filosóficos en esta, aquí nunca me vas a oír trayendo un mensaje filosófico, nunca me vas a traer, me vas a escuchar trayendo un mensaje, alabado sea el nombre del Señor, para el gusto de la gente. Tenemos que entender que la hora cero se acerca. Tenemos que entender, aleluya, que la gente vive cada día más dándole la espalda al Señor. Aleluya. O sea, yo no puedo seguir pasándote la manito. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que pasa. Que nos hemos acostumbrado tanto a estar pasando la mano y a verlo todo desde el punto. Ay, bendito, pero es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, hermano, lo ha demostrado una y otra y otra y otra y otra vez por los años, lo ha demostrado que Dios es amor. Pero nosotros nos empeñamos en vivir una vida diferente a lo que Dios quiere para nosotros, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, cuando hay personas que están dispuestas a hablar la palabra del Señor, ¿por qué? Porque mi intención es que usted comprenda que si no hacemos las cosas bien delante de los ojos del Señor, estamos propensos a quedarnos. ¡Aleluya! Entonces, en medio de una tribulación, en medio de dolores, sufrimientos y llanto, y eso es lo que nosotros queremos evitar. ¡Aleluya! Padre, Hijo, Espíritu Santo, y este servidor, y como llama de fuego a tu vida, y como un solo cuerpo.com, nuestro hermano Denny, nuestro hermano Canaima, nuestro hermano Ginés, nuestro hermano Isabel, todos los hermanos, bendito sea el nombre del Señor, queremos que usted pueda entender, aleluya, que después de la muerte no simplemente se acabó, no es simplemente nacer, vivir y morir, sino que después de la muerte es que realmente comienza lo difícil para aquel que no muere en Cristo. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, solo tienen problemas. Y juntamente aquellos que se encuentren haciendo la voluntad del Padre, se van a levantar con ellos. Vosotros que se queden aquí, van a pasar momentos difíciles. Y yo no quiero que usted entienda que yo te estoy trayendo un mensaje de miedo, por el contrario, te estoy trayendo un mensaje real, te estoy trayendo un mensaje, aleluya, que tú puedas entender, que tú puedas captar. No hay que ir a la Universidad de Puerto Rico, no hay que ir a Harvard, no hay que ir a ninguna de estas universidades de renombre, porque lo que yo te estoy trayendo es un mensaje sencillo, un mensaje de salvación para tu vida, un mensaje de amor, un mensaje, aleluya, de que Cristo te ama, de por qué no debes estar solo, no debes por qué estar sufriendo, no debes por qué estar llorando, aleluya. Y no te estoy diciendo que en estos caminos todo es peaches and cream, no, porque en estos caminos se sufre. En estos caminos muchas veces se siente perder la fuerza. En estos caminos en muchas ocasiones se siente entregar todo, alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra del Señor que Dios no da carga que uno no pueda llevar. O sea, que lo que pueda venir a nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor, ya sea buscar, porque hay muchas veces que nosotros nos buscamos las cosas porque no queremos vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero llevarlos al libro de Ezequiel, capítulo 16. Óigame, y hay mucha gente, Canaima, y ahora es que voy. Aleluya. Aguántalo. Póngase el cinturón. Agárrese bien. Si está parado, siéntese. Gloria al que vive y reina para siempre. La hermana Isabel hablaba de los dibujitos. Alabado sea el nombre del Señor. Óigame. Yo no te voy a hablar del dibujito. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. Estamos viviendo momentos difíciles en el cual la gente no quiere orar, la gente no quiere leer la palabra, la gente no quiere buscar de Dios, la gente no quiere someterse a Dios. Aleluya, pero ¿sabes algo, Canaima? Óigame, ya mañana después del pavo nos vamos con la sillita, ay Dios mío, a sentarnos allí en las megatiendas, alabado sea el nombre del Señor, para ir corriendo, ay Dios mío, y bueno que está, $300, 50 pulgadas, 1080p, aleluya, 120 Hz, ay Dios mío, que podemos tener un Blu-ray y un sistema de sonido y ese stand de show, óyeme, para eso sí tenemos tiempo, Yo no sé si tenía que tocarlo, pero para eso sí la gente tiene tiempo. Y hay gente que tiene 2, 3, 4 televisores. Y el día de mañana, el día del viernes, por la madrugada, a las 12 de la noche, alaba la gloria del Señor, no podemos ir por una vigilia, pero a las 12 de la noche, como quiera, yo me voy a llevar el televisorcito a 32 pulgadas, a $98, alabado sea el nombre del Señor, para ponerle en una esquinita. Alaba mi alma, alaba el nombre del Señor. Para eso sí la gente es buena. Pero aquel que no tiene conocimiento de Dios, yo lo puedo perdonar, pero te estoy hablando de ti. ¡Aleluya! Que no te... A ver. Mira, canaima, es que yo no sé. La gente está esperando un cantazo de Dios, porque eso es lo que espera la gente. ¡Aleluya! Esperan el cantazo, porque muchas veces, tú estás diciendo, muchachos, estás tranquilo. Muchachos, estate quieto, no hagas esto, no hagas lo otro, pero el muchacho sigue, mira, suelta a ese muchacho, y el muchacho sigue hasta que le tienes que dar el azote, porque entonces el muchacho, espérate, me dieron, ay, yo estoy haciendo esto mal, aleluya, y hay gente que están esperando que Dios azote la isla para jamaquearla, para que la gente entienda, aleluya, que no puedo seguir viviendo dándole la espalda al Señor. Mas sin embargo, yo espero un gran avivamiento, aleluya, yo espero un gran avivamiento. Oh, mi alma adora a Dios, pero mientras trabajamos para hacer el avivamiento, la gente lo que quiere estar metido en el Black Friday, la gente lo que quiere estar metido, aleluya, en los suelos móviles, comprando los regalos de Santa Colalaba. Ay, Dios mío. Todavía diciéndole a los nenes, es que Santa Claus viene el 25. Una mentirita blanca es una cena. Ay, Dios mío. Ah, bendito sea el nombre del Señor. Pero no vamos a entrar en Santa Claus, no vamos a entrar en Navidad. Tuve que decir que esto, porque es que hay mucha gente que vive dándole la espalda al Señor, y el Señor brindándole amor, y brindándole el amor, y brindando amor, amor, amor, amor, brindó su hijo, aleluya, y él ahí al lado suyo esperando que usted tome la decisión de decirle, Señor, yo no puedo más con la circunstancia y todo esto, pero usted sigue empeñando en darle la espalda al Señor. Ay, Dios mío. Oye, iglesia, es hora de despertar. Iglesia, es hora de despertar. Amigo que me escucha a la distancia, allá en la comunidad Los Peñas, gloria al que vive y reina para siempre. Si usted no tiene a Cristo como su Salvador, hay momento de que usted comience a decirle, Señor, es momento que usted reconozca, aleluya, quién es realmente Cristo. ¿Qué fue lo que realmente le hizo por cada uno de nosotros? No se deje embaucar, no se deje, aleluya, como dicen por ahí, meter la cabra a los corrales. No, no, no, no. Vamos a oír palabra de Dios. A veces la medicina amarga es amarga, pero es la que sana, alabado sea el nombre de Cristo. Y yo quiero, aleluya, que tú vayas conmigo al libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 16, bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Ezequiel 16, y vamos a leer del 1 al 9, alabado sea el nombre del Señor. Y lee la palabra poderosa, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, amén. Y dice, y vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu tus padres fueron el Amorejo y tu madre Etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con pajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y vi, y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estaba en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estaba en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo. Creciste grande. Llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se han formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite. Y te ungí con aceite. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso de Jesús Padre, Señor amado Dios, esta es la palabra que tú has puesto, Señor amado, aleluya. Glorifícate, Señor, porque toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor amado Dios. Grande eres, Señor. ¿Sabes una cosa, amado hermano? Estamos hablando aquí de Ezequiel. Ezequiel estuvo en un campo de concentración, aleluya, cuando fue llevado la tierra allá a Babilonia, fue en cautiverio. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero dice que era en un campo de concentración en Jerusalén. Alabado sea el nombre de Jesús. Era sacerdote, pero no llegó a ejercer como sacerdote. O sea, tenía los papeles, como quien dice, pero no llegó a ejercer, aleluya, su sacerdocio, no como lo fue, tal vez lo fue Aarón y otros sacerdotes, aleluya, que llevaban, iban allá al lugar santísimo y todo eso. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, a Ezequiel le toca un trabajo peligroso, no un trabajo peligroso, sino un trabajo fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y es decirle al pueblo, aleluya, qué es lo que estaba haciendo. Y el Señor le dice en el 16:1, le dice, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Cuando estamos hablando de abominaciones, estamos hablando, alabado sea el nombre del Señor, del pecado de ellos, bendito sea el nombre de Cristo. Pecado de abominación, alabado sea el nombre de Cristo. Pecado de idolatría, bendito sea el nombre de Dios. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Estaban en la idolatría, le daban la espalda al Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero mira lo que dice el versículo 3. Dice, y así vi. O sea, que el trabajo que tenía Ezequiel no era fácil. Era hacerle saber a Jerusalén sus abominaciones, o sea, sus pecados, ponerlo delante de sus ojos, ponerlo delante de ellos a fin que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Eso es lo que hacía Ezequiel, porque de lo contrario ellos iban a seguir pecando pensando que estaban haciendo las cosas bien. Aleluya, y ese es el trabajo que nosotros tenemos también, aleluya. Pero muchos se les ha olvidado, a muchos se han ido por el ladito, aleluya, para que me inviten a las iglesias, para que me den buenas ofrendas, bendito sea el nombre del Señor. Y nosotros tenemos una encomienda y es de hacerle ver a las personas, aleluya, que la vida que llevan no es una vida agradable delante de los ojos de Dios. Decía la hermana Isabel, aleluya, que se había consumido en las drogas, en el alcohol, que su vida era una vida difícil, hasta que Dios la rescató. aleluya. O sea, el alcohol es malo, las drogas son malas, son pecados, bendito sea el nombre de Cristo. El alcohol de Dios no está bien, pero tuvo que venir alguien a decirle a ella, óyeme, esto no está bien delante de los ojos del Señor, y ella reaccionar. Y eso es lo que ella hace también hacia las demás personas, llevando su testimonio para que las personas reaccionen, aleluya, que lo que están haciendo no es agradable delante de los ojos de Dios. O sea, nosotros tenemos un trabajo difícil, una encomienda que no es fácil, porque a la gente no le gusta que tú le digas que están en adulterio, a la gente no le gusta que tú le digas que salir con la vecina, aleluya, con la mujer del vecino es malo. A la gente no le gusta decirle que las borracheras que cogen son malas. A la gente no le gusta que tú le digas que el consumo de droga que tiene es malo. A la gente lo que le gusta es que tú le digas que Dios los ama. Y sí, Dios los ama. Por eso es que estamos aquí, por eso es que está como llama el fuego a tu vida, por eso es que está como un solo cuerpo.com, levántate y resplandece, el tiempo de restauración, Dios ha sido fiel, por eso estamos aquí. Porque Dios los ama, pero aborrece la vida que llevan. Aborrece la vida que llevan dándole la espalda, pero en tristeza, amado hermano. Amado amigo que me escucha, yo no vengo a juzgarte ni a señalarte. Yo vengo a decirte que Dios es amor. Yo vengo a decirte que Dios quiere brindarte todo su amor, como en una ocasión brindó a su hijo para que muriese por usted. Aleluya, para que usted tuviese vida y vida en abundancia. Así mismo Dios quiere que usted entienda que al momento de hoy, siglo 21, 2013, del 27 de noviembre, Dios te ama. Dios te ama y que Dios no te ha abandonado, que Dios está junto contigo, pero está esperando la voz en nombre del Señor, aleluya, de que usted tome la decisión correcta en su vida. Andas de mal en peor, andas viviendo como te place, como le gusta la carne. En un momento determinado así viví yo, con el placer de la carne. Pero ahora vivimos, aleluya, bajo el placer del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Mandamos un saludo ya a Junito, Junito, te queremos en el corazón, aleluya. Te amamos en el amor de Cristo, bendito sea el nombre de Jesús, y vamos a tener esas peticiones, bendito esa oración especial por tu familia, incluyendo a tus hijos y a tu nieta, claro que sí, aleluya. Tenemos un Dios poderoso, un Dios real, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero mira lo que dice el versículo 3, dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amoreo y tu madre fue etea. O sea, que nosotros, ese pueblo, no salió de ningún lugar bueno. Ese pueblo era malo. Ese pueblo era abominable. Ese pueblo no se podía ver. Igualmente que nosotros. Nosotros no somos nadie. Nosotros, aleluya, no, bendito sea el nombre de Jesús, no salimos de gran sitio, nosotros no somos la gran cosa, nosotros no somos los más espampanantes, bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros salimos de una vida pecaminosa, eso era lo que éramos antes, unos pecadores, bendito sea el nombre del Señor. No había nada bueno en ese pueblo, alaba la gloria del Señor. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, aleluya. Lo que en ese momento lo que me quiere decir ahí, aleluya, que no fue cortado tu ombligo, gloria a Dios, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, oye bien, ni fuiste envueltas con faja. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que nos quiere decir, ¿verdad, amado amigo? Que la tradición era, hasta incluso hasta en estos tiempos, bendito sea el nombre de Dios, cuando el niño tan pronto le era cortado el ombligo, la comadrona lo empavonaba de sal. Aleluya. Óyeme, yo creo que tú vas un momentito, rapidito. Aleluya, lo que dice Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Óyeme, lo que te quiero decir, la importancia de la sal. Ay, Dios mío, que cuando le cortaban el ombligo, se le empavonaban de... Ella cogía, le cortaban el ombligo y empavonaba al niño completo de sal. Gloria a Dios. Agua y aceite y lo fajaba. O sea, le ponían la faja por encima, apretadamente en pañales durante 7 días, y así sucesivamente hasta el 40º día, o sea, hasta el día 40. Alabado sea el nombre de Dios. Óyeme, sal, nosotros somos la sal de la tierra, amado amigo. Óyeme, amigo, tú que estás escuchando, si en tu vida no hay sal, tú eres una persona, aleluya, que no tiene sabor, al Dios mío, oh gloria a Dios, y nosotros somos la sal de la tierra. Si nosotros no estuviésemos, nosotros somos los que le damos, aleluya, óyelo bien, tirado, yo no sé si tirado está por ahí, óyelo bien, Junito, bendito sea el nombre de Dios, Caná, imaginé, bendito, nosotros somos los que le damos el sabor a esto, bendito sea el nombre de Cristo. Pero la gente, aleluya, hoy en día, lo que quieren ser una copia barata del mundo, lo que les gusta estar imitando a la gente del mundo, lo que les gusta estar imitando a Romeo, lo que les gusta estar imitando a Lady Gaga, lo que les gusta, ay Dios mío, lo que les gusta estar imitando a todos estos artistas, la gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Pero si bien clara me dice la palabra, que nosotros somos la sal de este mundo, nosotros somos los que le ponemos sal a esta tierra. Pero no, siempre quiero estar de copión, siempre quiero estar copiándome, aleluya, como vestido aquel, siempre, ay, yo no vengo a adoctrinarte, alábalo, oh gloria a Dios, este no es el momento, este no es el segmento, vengo a adoctrinarte, no, este es tiempo de restauración, y es tiempo de que tú entiendas, aleluya, que tú tienes que brillar por la luz de Cristo, que tú no eres cualquier cosa, óyeme, que tú viniste a darle sabor a este mundo, más allá, bendito sea el nombre de Cristo, óyeme, lo que te gusta es, mira quién baila, aleluya. Oye, Johnny Rosada fue el que ganó. Óyeme, todas estas cositas es lo que le gusta. Lo que le gusta es estar. Cuando nosotros, bien claro, especifica la palabra que nosotros somos la sal de este mundo. O sea, que es importante la sal. Es importante la sal. Dice que cuando el niño nació lo empavonaban de sal, alabado sea el nombre del Señor. Oye, pero en este pueblo, cuando nació, dice que no se le cortó el ombligo. O sea, que estaba todavía arraigada. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo estaba arraigado a las costumbres de Egipto. Alaba la gloria del Señor, a la idolatría. Alabado sea el nombre del Señor. No le fue cortado el ombligo. No tuvo existencia independiente, sino que nació esclava de Egipto. Eso, así es que se encontraba el pueblo de Israel. Esclava de Egipto. Aleluya. No tenía existencia independiente. Todavía dependía de ese pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. No fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja. No hubo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el que naciste. Óyeme, y cuando hablamos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, con bendito sea el nombre del Señor, cuando dice con menosprecio de tu vida, esa es la versión Reina Valera, pero cuando vamos al original, aleluya, y no crea que estoy estudiando mucho hebreo ni nada de esto, ni estamos en sinagogas de judíos ni nada de esto. Es que esta es la información que estaba, decía en el original. Lo que dice es, en el asco de tu alma. Ay, Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. En el asco de tu vida. Y tú sabes una cosa, que para los egipcios, los israelitas eran abominables. Eran abominables para los egipcios. Y comprobamos esto rapidito, bendito sea el nombre del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo 32, lo leemos rapidito, vamos a buscarlo por aquí, estamos por ahí, alabe el nombre del Señor, aleluya. Si está en su casa, si está en su carro, alábelo, alábelo, porque ahí hay libertad. Alabado sea el nombre del Señor, 43, 32, y dice, y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios con el que comía, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Ay, Dios mío. En el 46, 34 dice, entonces diréis, hombres de ganadería, han sido tus siervos desde vuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. O sea, el pueblo de Israel era abominable hasta para los egipcios. Aleluya. Dice que no hubo uno que se compadeciese de ti para hacerte algo en esto, ni teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con asco de tu alma, con el menosprecio de tu vida en el día que naciste. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo no sé cómo tú te sientes en este día. Yo no sé cómo se encuentra tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cómo tú te encuentras, alabado sea el nombre de Cristo. Mi alma te adora a Dios, pero Dios es bueno. Oye, me dice Deuteronomio 32:10, alabado sea el nombre de Cristo. 32:10 dice, le halló en tierra de desierto y en el yelmo de los ríos de soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó y lo guardó como la niña de sus ojos. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé cómo tú te encuentras en el día de hoy. Tal vez nadie te mira. Tal vez nadie, aleluya. Nadie te mira, nadie te dice nada. Como decía la hermana, nadie te da un like, aleluya. Pero sabes una cosa, Dios no te ha dejado solo, aleluya. Oh, gloria a Dios. Tal vez te puedes sentir que no soy nadie. Tal vez puedes sentirte, aleluya, que no sirvo. Tal vez puedes decir, ¿para qué yo estoy en esta vida? ¿Para qué yo nací? Alma mía, adoro el cordero. Te han despreciado, aleluya. No tienes a nadie, bendito sea el nombre del Señor. Pero déjame decirte, Dios no te ha dejado solo. Pero sabes algo, bendito sea el nombre del Señor. Gloria al que vive y reina para siempre, dice. Y yo pasé junto a ti y te vi. Y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Ah. Oye, ahí hay una palabra poderosa para tu vida. Aleluya. Oye, me dijo, vio su sangre. Oh, gloria a Dios. Eso hablando Jehová. En la sangre pecaminosa, el pueblo estaba en la sangre pecaminosa. O sea, dice, por cuanto todos pecaron, fueron todos destituidos de la presencia de Dios. Aleluya, como entró el pecado por Adán, por un hombre entró la salvación. Aleluya, en Cristo, cuando murió el hermanero, mi hermanero el cordero. Gracias a Dios por eso. Óyeme, pero lo que te quiero decir es que la sangre era pecaminosa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me dice, aquí hay algo interesante. Dice, pasé y te vi. Oh, gloria a Dios, sabía que estaba ahí, bendito sea el nombre de Cristo. Y dice, pasé junto a ti, te vi, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estaba en tu sangre te dije, vive. Sí te dije, cuando estabas en tu sangre, vive, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. O sea que cuando Dios te da una palabra, alabado sea el nombre de Cristo, Dios toma una decisión en su vida, a pesar de la de tu aspecto repugnante, aleluya, a pesar de cómo se veía esa ese pueblo en ese momento, a pesar de lo nauseabundo que se podía ver, aleluya, de lo pecaminoso que estaba en la idolatría, algo que Dios aborrece, lo aborrece, hermano, no hay break, aleluya. Y a pesar de todo, Dios decretó una palabra sobre su vida. A pesar de su aspecto repugnante, Dios decretó que continuase con vida, aleluya. Y no tan solo eso, aleluya, sino que lo repitió, le dice, vive, bendito sea el nombre de Dios. Estaba en tu sangre, vive. Cuando Dios decreta que alguien tenga vida, la tendrá, aleluya. Y yo no sé, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, tíralo, Dios te bendiga. Yo no sé, alabado sea el nombre del Señor, cómo tú te encuentras. Tal vez te encuentras muerto, oh gloria a Dios, pero Dios te está dando una palabra el día de hoy. Te está diciendo, vive, oh gloria a Dios. Yo no sé cómo tú te encuentras, los peñas, aleluya. Yo no sé cuál es tu estatus, yo no sé cómo se encuentra tu hogar, tu vida, oh gloria a Dios, aleluya. Pero no importando la vida pecaminosa que tú lleves, no importando la sangre que te está cubriendo, alabado sea el nombre de Dios, Dios te está diciendo en estos momentos, vive, oh gloria a Dios. Está decretando una palabra de vida sobre ti, bendito sea el nombre de Dios, oh gloria, pero quédate tu parte, aleluya. De decirle algo a esa palabra mía, Dios le dijo en aquel momento a ese pueblo, un pueblo repudiado, un pueblo que no se debía, Dios decretó sobre él vida, como en un momento dado, aleluya, sobre mí decretó vida, aleluya, como en un momento dado me encontraba envuelto en la sangre del pecado, en un momento determinado por una sierva que me decía, Luis, ¿qué te impide servirle? Luis, ¿qué es lo que te impide adorar a Dios? Aleluya. Yo decía, nada me impide, oh gloria a Dios, Dios estaba decretando una palabra de vida, oh gloria a Dios, Dios estaba diciendo, vive, no importando cómo me encontraba, no importando lo sucio, no importando lo apestoso que podía estar, Dios decretó una palabra de vida sobre mí. Y eso es lo que Dios, aleluya, está diciéndote ahora, alma mía, ahora Dios, vive. Vive, no importa, aleluya. No importa, bendito sea el nombre del Señor. Si te encuentras en adulterio, en fornicación, no importa si eres homosexual, no importa si eres lesbiana, no importa, bendito sea el nombre de Cristo, aleluya, lo que pase por tu vida, no importa si fuiste abusado en tu niñez, no importa, aleluya, si tienes depresión en estos momentos, aleluya, no importa si en estos momentos tienes un, aleluya, un espíritu de suicidio, no importa si tú quieres quitarte la vida en estos momentos, Dios te está diciendo a través de su palabra, vive, porque solamente en Cristo hay vida, solamente en Cristo hay libertad, aleluya. Óyeme, Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado solo, Dios no te ha dejado solo. Tal vez en un momento dado te saliste del camino, tal vez en un momento dado te desviaste, aleluya, pero Dios está contigo esperando que tú tomes la decisión verdadera y real en tu vida, de que Él pueda entrar y cenar contigo, alabado sea el nombre del Señor. 7:40, no dejes de llamar, no dejes de mandar tu petición, aleluya. Sé valiente como lo hizo Junito, sé valiente como lo hizo Santiago, aleluya, que pidió la oración, aleluya, petición de oración por su familia, por sus hijos, por su nieta, aleluya. Haz lo mismo tú también, no te quedes ahí, aleluya, como si nada. Los teléfonos están ahí, 787-444-9981, te comunicas directo con él, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, tú llamas ahí, le dices a Caraima, Caraima tira la oración, bendito sea el nombre de Cristo, en unsolocuerpo.com, comunidad Los Peñas, si tienes que llegar a la casa, no importa, aleluya, sal como esté, con el dubis, aleluya, con camisilla, chancleta, metejeo, que digan Puerto Rico, no importa, alabado sea el nombre del Señor, no importa si tiene las uñas, aleluya, de los pies despintadas, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, oh gloria a Dios, aleluya, pero sabemos que Dios tiene un plan especial para contigo, un trato especial para contigo, bendito sea el nombre del Señor, no pierdas el momento es hoy, aleluya, por un momento deja de pensar los regalos que vas a comprar el viernes, alábalo, por un momento deja de pensar, aleluya, en la tableta de 10 pulgadas, ay Dios mío, oye, deja de pensar en eso, sal corriendo, aleluya. No te estoy diciendo que no vaya. Como cristiano no te estoy diciendo que no vaya a la beca del madurador, aleluya. No te creas, aleluya, porque si tú aceptas a Cristo no puedes ir, ve, pero sal corriendo, bendito sea el nombre, acepta a Cristo como tu salvador, los peñas. Si hay alguien, aleluya, que quiera conocer a Cristo como su salvador, hoy es el momento, bendito sea el nombre del Señor. Él quiere untarte la sal, Él quiere lavarte, Él quiere ungirte, bendito sea el nombre, no pierdas el momento es hoy, aleluya. 787-444-9981, el chat de adoración, tu petición, aleluya, vamos a interceder, aleluya, por el hermanito también, Luis Ramón, como la hermana que está en el hospital, aleluya, decretando una palabra de sanidad sobre su vida, alaba la gloria de Dios, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, hermano, créalo, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios te dijo, vive, bendito sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Dios te dijo, vive, Dios te está diciendo, vive, vive, alabado sea el nombre de Cristo. Tal vez te encuentras muerto en delitos, en placeres, en pecado, bendito sea el nombre del Señor, pero Dios te dice, vive. Oh, gloria a Dios. Gloria al que vive y reina para siempre, porque Dios no te ha dejado solo. En Éxodo 19:4 dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas del águila, y os he traído a mí. Tú no estás solo, Dios quiere trabajar en tu vida, bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, cuando le dijo, él está diciendo al pueblo, vive, vive, vive, aleluya, te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estaba desnuda y descubierta, había crecido, mi hermano, el pueblo había crecido, bendito sea el nombre del Señor, pero estaba desnuda y descubierta, estaba provista de ricos vestidos y de adornos apropiados, pero era esclava y sin patria, así se encontraba Jerusalén en esos momentos, esclavo y sin patria, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si tú te encuentras así mismito en estos momentos, esclavo del pecado. Aleluya. Yo no sé si tú te encuentras esclavo del pecado en estos momentos, o cuán grande, cuán bajo has caído, bendito sea el nombre, tan desamparado, tan dado de espalda. Aleluya, pero Dios te está viendo hoy, bendito sea el nombre. Yo no te estoy viendo, pero el Espíritu Santo de Dios, yo sé que está trabajando en tu vida. El Espíritu Santo de Dios, yo sé que te está llevando palabras de aliciente. Aleluya, y que tal vez tú te encuentras llorando. Bendito sea el nombre del Señor, porque necesitas, aleluya, de esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no te ha dejado solo, amado amigo. Créalo, bendito sea el nombre del Señor. Dios no te ha dejado solo. Él puso tu mirada en ti. Desde el vientre de tu madre, aleluya, Dios ha puesto la mirada en ti, bendito sea el nombre del Señor. Muchos están en complacencias emocionales, muchos están, aleluya, porque tengo carro, porque tengo casa, porque tengo el PlayStation 4, porque tengo viaje, porque puedo salir, aleluya, a los Estados Unidos, porque puedo salir, bendito sea el crucero, bendito sea el nombre del Señor, pero cuando miramos el trasfondo de su vida, es una vida vacía, es una vida de dolor, una vida de sufrimiento, su esposa le engaña, su esposo le engaña, sus hijos están en la droga, bendito sea, tanto puedo tener todos los lujos, tanto puedo tener esa conformidad emocional, aleluya, pero la mejor conformidad emocional te la puede dar Cristo a tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Tenía todo, había crecido, su pecho, su pelo, era hermosa, bendito sea el nombre del Señor, pero aún dice la palabra del Señor que estaba desnuda, aleluya, era esclava y estaba sin patria. Así se encontraba Jerusalén todavía en Egipto. Aleluya. Pero ¿sabes algo? Pero aquí dice algo interesante. En el capítulo 6 dice que yo pasé junto a ti y te vi. Pero en el 8 dice, alabado sea el nombre del Señor. Y pasé otra vez junto a ti y te miré. Aleluya. Oye la diferencia. En el 6 te vio. En el 6, muchas veces cuando tú dices, vi, pero no miré. O sea, muchas veces vi, pero no le presté tal vez la atención correcta. O ahora dice que te miré. Y cuando tú miras, tú miras con detenimiento, cuando tú miras, tú puedes, aleluya, percatarte de muchos detalles que tal vez no viste en una primera ocasión, aleluya. Pero ten cuidado por lo que mira, alaba la gloria del Señor. Ten cuidado donde estás poniendo tus ojitos, bendito sea el nombre del Señor. Porque la primera mirada no es mala. La segunda, estamos ahí. La tercera ya va a estar llegando el corazón y ya la cuarta, te fuiste a pique. Alabado, te ponchaste. Aleluya, pero lo que está sucediendo hoy en día es que la primera mirada es larga. Aleluya. Tenga mucho cuidado para donde está mirando. Alaba la gloria del Señor, pero eso no es lo que queremos hablar aquí. Oh, gloria a Dios. Y te miré. Y he aquí que tu tiempo era de amores, y entendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te vi, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Aleluya, cuando fue despreciado, aleluya, cuando habían unos egipcios que el pueblo era abominación para ellos, aleluya, mientras estaba ensangrentada, mientras no fue lavada correctamente, mientras no fue ungida correctamente, aleluya, sea el nombre del Señor, ya Dios había puesto su mirada, bendito sea el nombre de Cristo, no porque fuera la más hermosa, no porque fuera la más especial, aleluya. Dios no lo tomó para que fuese en su pueblo porque viese algo atractivo o prometedor, sino porque así le plació bien a sus ojos. Aleluya. Él no te escogió, Él no te está escogiendo. Aleluya, porque tú seas atractivo, o porque tú puedas predicar bien, o porque tengas puedas prometer algo para la obra. Bendito sea el nombre del Señor. No. Él ha puesto los ojos en ti porque le ha placido bien a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Óyeme, todo eso lo hizo. Y eso lo hizo con nosotros también a través de la cruz del Calvario. Esa cruz nos limpió del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo negaron, lo crucificaron, lo mataron, lo enterraron. Bendito sea esa lanza en el costado. Alabado sea, y Él permaneció callado por amor a mí, por amor a ti, por amor a una humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, Dios es bueno. Dios no se ha olvidado de ti. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Pero sabes algo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, Él hizo todo eso por nosotros. Él le dio juramento a ellos, entró en un pacto con el pueblo y fuiste mía, o sea que se completó todo eso. Igualmente Él hizo eso con nosotros cuando Él murió, hermano, cuando Él murió, amigo. Cristo viene, alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y fuiste mía, te lavé con aguas, y lavé tu sangre de encima de ti, y te ungí con aceite, te separó. Eso es bien importante en la vida de cada uno, que Dios unja nuestras vidas. Aleluya, y dice, y te lavé, te le quitó todo el sucio que había en ese pueblo. Aleluya, lo hizo atractivo. bendito sea el nombre del Señor, y lo ungió, lo separó. Por eso es que muchas veces cuando nosotros ungimos las personas, cuando ungimos las casas, aleluya, que eso es simbolismo del Espíritu Santo, es simbolismo de una separación para con Dios. Y eso fue lo que hizo Dios con ese pueblo, lo ungió. Es bien importante que en nuestra vida, aleluya, que Dios nos unja con aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Y te vestí de bordado, te calcé con tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar aleluya, a tu cuello. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Puse joya en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tus vestidos eran un lino fino, seda, bordado. Comiste flor de la harina del trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperante hasta llegar a reinar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oye, esa gente... Mientras estuvo David, mientras estuvo, aleluya, el Salomón reinando, aleluya, el pueblo era próspero, el pueblo dirigía en un momento dado Dios a donde tenía que ir, bendito sea el nombre del Señor, hasta que llegó el momento en que Salomón, alabado sea el nombre de Dios, por quedar bien, aleluya, con sus esposos, con sus mujeres, por complacer a sus mujeres. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, comenzó a prostituirse y comenzó a caer en idolatría y en alianzas con naciones paganas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, saludos, Loren, Dios te bendiga, Boncho, aleluya, y dice, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, ahí es. Somos hermosos, somos preciosos, aleluya. Dicen que somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Todos somos imagen y semejanza de Dios. Pero ¿sabes algo? Si el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, aleluya. Óyeme, porque dice aquí, dice bien claro, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor. Aleluya. La hermosura que tú llevas, aleluya, es porque Dios ha puesto el Espíritu Santo de Dios sobre ti. Y si todavía tú no tienes esa hermosura, hoy es el momento, 7:54 de la noche, aleluya, tiempo de restauración, aleluya, solamente faltas tú y que suene la trompeta, aleluya, nosotros vamos a ser hermosos, bendito sea el nombre de Dios, mientras el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas, mientras Él esté con nosotros, alabado sea el nombre de Cristo, aleluya, porque Dios es bueno, Dios es bondadoso, amado amigo, amado hermano, oh gloria a Dios, aleluya. Pero el pueblo siguió, si tú sigues leyendo más adelante en este capítulo que tiene 63 versículos, óyeme, el pueblo siguió, así, y eso le tocó a Ezequiel decirlo. O sea que si Dios te da una palabra, bendito sea el nombre de Dios, de amonestación para el pueblo, óyame, no duden en darla. Ezequiel fue rechazado, sí fue rechazado, pero no importa quién te rechace, aleluya, lo que importa es que Dios obre en tu vida, bendito sea, que sea el que te respalde, alabado sea el nombre del Señor, oh gloria a Dios, aleluya, y dice, edificando tu letra del 31, edificando tus lugares altos, con toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibiste ajeno. A todas las rameras le das don, mas tú diste tus dones a todos los enamorados y le diste presente para que en todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Oye, mi hermano, después que Dios hizo todo lo que hizo por ese pueblo, se entregó, óyeme, los vistió, los puso bonitos, los hizo hermosear, porque era la presencia de Dios, aleluya. Ese pueblo siguió haciendo todo de mal en peor. Pero hoy es el momento que tú rompas con eso. Hoy es el momento que tú rompas con todo eso que tú estás haciendo, aleluya, que a Dios no le agrada, aleluya, y comiences a vivir una vida agradable, porque Dios quiere vestirte. Dios quiere ponerte, aleluya, ropa fina. Dios quiere, aleluya, poner calzado en tus pies, aleluya. Dios quiere que tú seas importante en su vida. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y damos la gloria y la honra al Señor. Y quiero decirte, amado amigo, que Dios no te ha dejado solo. Tal vez se oye un capítulo cuando tú te pones a leerlo verdaderamente, pero cuando tú ves, aleluya, siempre hay una esperanza, aleluya, gracias, vino el Mesías, murió, resucitó el tercer día, y nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Padre, te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor amado Dios, por esta oportunidad que tú nos brindaste, Señor amado Dios, de exponer tu palabra, palabra poderosa, palabra, aleluya, que redarguye, palabra que instruye, aleluya, palabra, aleluya, que nos lleva a ser perfectos en toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, aleluya, bajo el tema Dios no te ha dejado solo, caramba, gloria a Dios. Pedimos oración, aleluya, por el primo, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, aleluya, no dudes, bendito sea el nombre del Señor, recuerda de dónde Dios te sacó, aleluya, sigue clamando, sigue hacia adelante, sigue perseverando, no es tiempo de volver atrás, aleluya, las cosas están malas, bendito sea el nombre del Señor, pero pedimos de parte de Dios, aleluya, que el Espíritu Santo obre en tus hijos, en tu nieta, en tu relación, aleluya, que Dios sea el centro de tu vida, bendito sea el nombre de Cristo, pedimos también, aleluya, por el hermano, bendito sea el nombre del Señor, que nuestra hermana Isabel va a cuidar en el hospital, aleluya, y nos unimos a las palabras de ella, bendito sea el nombre de Cristo, para que Dios se glorifique, aleluya, y sea dado a conocer el nombre del Señor, no el nombre de la hermana Isabel, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, le damos saludo a nuestro hermano tirado sigue hacia adelante, aleluya, que Dios siga llenándote de fuerza, no tornes tu mirada atrás, no haga como la mujer de Lot, aleluya, ya que pusiste tu mano en el arado, sigue hacia adelante, Dios tiene cosas grandes, maravillosas y especial para ti, para tu familia, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, y los dejamos ahora con el programa Dios ha sido fiel con nuestro hermano Luis Inés, que lo queremos, lo amamos, aleluya. Mandamos un saludo a Gamaliel, que no lo he visto por ahí, aleluya, pero le mandamos saludos al hermano Pedro, bendito sea el nombre de Cristo, que no he visto por ahí, Pedro, me ama, aleluya, mandamos saludos a él también, aleluya, y a todos sus hermanos, hermano Denny, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Este fue tu programa, Tiempo de Restauración.